Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Bueno, en este día tan especial para vos, te quiero desear un muy feliz cumpleaños.